Aquí, Adolfo, no sé si estás viendo más o menos, quizás lo mismo que yo o no, pero se ve que aparte de los cambios de los dos ingresos de hombre... Va la pelota para Nico González, toca para Maurel, el rebote para Iván. ¡Gol! González, tocó para Maulet, un gran rodeo, tira el rebote y con la caña al hombro, Paiva, al minuto 3 del complemento, pone el descuento, ahora gana Danubio, pero 2-1. Seguro, porque en estos 3 minutos había sido en pos un golcito, merecíamos ese golcito por lo hecho, no por lo hecho en todo el partido, por estos 3 minutos, porque salimos decididos a buscar el trato del descuento, estamos en este minuto que queríamos, estamos 2-1, estamos en partido, que ahora se transforma en un partido brillante ahora vamos a ver para qué está Cerro y para qué está Danubio. Sabes que precisamente era más o menos lo que te iba a comentar, Adolfo, que aparte del cambio de los dos ingresos de Mauro Franco y de Tamareo, lo que hizo fue cambios de posiciones dentro de la cancha, como habíamos estado hablando contigo en el entretiempo, lo pasó a Paiva sobre el sector izquierdo, donde él debería haber estado jugando desde el principio del partido. Entonces lo soltó a Paiva por izquierda, lo dedicó a Santana que se quedara jugando más de lateral, le dijo quédate quietito ahí, y le puso a Tamareo jugando como volante, con el reingreso de Barbosa jugando de doble cinco junto con Felipe Clay. Y creo que por así fue más o menos por donde vino la clave para que Cerro se tranquilizara un poquito. Claro. Y la salida para mí estuvo una de las cosas que estoy de acuerdo en la salida del capitán. Correcto, penal y roja. Fuera del área, pero me quiero morir. La pelota que fue para Nicolás González. Ganó la posición con gran coraje y cuando quedó para definir lo fueron talando, lo fueron agarrando, cae adentro. El árbitro dice que la falta fue afuera, de todas formas hay tarjeta roja en Danubio. Los últimos 15 para hacer con un hombre de más para hacer roja. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Lo peor es que el juez cobró a 30 metros. Yo vengo mirando de dónde viene el juez que salió corriendo prácticamente a 30 metros. Yo creo que el delantero cayó dentro del área y pues, es justo lo que cobró. Pero digo, a tanta distancia y en línea, ¿quién no levantó la bandera? No dijo nada. O sea, ¿qué pasó con la línea? Yo creo que para mí se hubiese jugado, porque mira dónde está, a 1 metro del área. Igual, de cualquier manera, es peligrosísimo y tenemos un hombre más. Vamos aún, estamos a tiempo, querido Villero. Es en línea, efectivamente, quien le marca al árbitro, le hace señas con la bandera y se queda parado. Creo que cuando se cobra penal, en línea sale corriendo hacia el fondo de la cancha. En línea le hace señas con la bandera, marcándole la falta y se queda parado en el mismo lugar, o sea, dándole a entender al juez que la falta es fuera del área. Por eso es que el juez a 30 metros termina cobrando la falta, pero la cobra a escasos centímetros de la línea del área grande. No importa si es penal, si es tiro libre, porque esto es gol. Le voy a dar la derecha a Liu porque él seguramente estaba mucho más atento en línea. Yo en realidad estaba atento al árbitro. Pero sí, tenemos una situación muy favorable para Cerro. Tenemos al número 11, a Mauro Franco, afrontando su pierna izquierda. El expulsado en Danubio fue Martín Rea, el número 17. Y va a armar nuevamente la línea de fondo porque se viene el futbolista Brian Ferraré. Vamos primero con el tiro libre. 32 minutos, le va a pegar Maurel. Estoy preparado, le pegó le pegó con el guante izquierdo que ya le conocemos, pero a un lugar inhóspito, al palo derecho del arquero, al palo del golero, y Rastrelón pone el empate. Maurín, 2-2, están empatando Cerro y Danubio. Seguro, querido Villero, nosotros merecíamos el segundo tanto, porque nos habíamos llevado por delante, solo con la camiseta, en el estadio Monumental, Luis Trotoli, como debe ser, nos habíamos llevado a los jugadores, a este mediocre equipo que tropeció durante el primer tiempo, pero cuando las papas quemaban, cuando realmente debía liquidarnos, no nos liquidaron. Ahora estamos 12-2 y no podía faltar el gocito de nuestro pollo, del número 11, Mauro Franco, que nos demuestra por qué confiábamos nosotros y por qué ahora estamos 2-2. ¡Vamos arriba! ¡Dígame algo, Liu! Eterno, gigante. Magistral la pegada de Mauro Franco. Como bien lo dijo el compañero relator Diego de Puerto, dijo, estoy preparado. Estoy preparado. Él lo dijo y la verdad que nosotros más que agradecidos por el eterno goleador Mauro Franco, que nos da la esperanza de seguir prendidos. Y ahora, con un hombre de más en cancha y con el ingreso del hombre que pidió el relator, que lo pidió Diego del Puerto, el señor Romario Acuña, ¿por qué no soñar con otro bolsito y soñar con llevarlo a los 3 puntos? Viene ahora para Romario. Romario que domina, va como un puntero derecho, lo marcan de cerca, eludió, tocó muy bien, piden falta, le quedó hasta Mareo, alguien que le pega, y le quedó Maurén, enganchó, penal para Cerro, le pegó a Maurén, y este sí que se anima, enganchó para patear, mientras el resto no se animaba, él la agarró, la metió en el área, y con cosas de picarón como estén, se hizo hacer el penal, fue penal, pero se lo mandó a hacer. Tiro libre, penal, cuando estamos en la hora, Maurén Franco le puede dar el triunfo a Cerro. Totalmente fabricado por Mauro. A la medida. Totalmente fabricado por Mauro Franco, cuando Cerro lo tuvo, por primera instancia con Agustín Santana, que debió rematar desde afuera del área, y no se animó, no se tuvo confianza. Luego la pelota va para el número 18, Romario Cuña, a quien le hacen una falta, cuando la toma la pelota la toma Mauro Franco y tira sobre su... gira por su cuerpo, vio venir al hombre de Danubio que se le venía encima, lo vio venir y dijo, ¡estoy, que lo llevo conmigo! Debemos de ser justos, la falta de Romario Acuña fue, pero estuvo muy inteligente el árbitro, dejando seguir, ya que la pelota la tomó el número 11, Mauren Franco, y fabricó el penal, porque fue penal, no hay ninguna duda que fue penal, pero fue la habilidad y la experiencia del número 11 de Cerro, quien convirtió prácticamente el penal, él, pero... lo anterior, lo inteligente del árbitro, es que él dejó, nos quedan 4 minutos y tenemos algo importantísimo para contarle, Diego. 4 minutos da Oscar Rojas, antes va a estar el penal, está Mauren Franco perfilado, pierna izquierda, de cara a lo que es la tribuna Chile, se vuelve loca la gente de Cerro, la fanaticada está totalmente ilusionada porque se puede venir la gran remontada del villero. Está Mauren, hizo el segundo, quiere el tercero, está Cristóforo en el arco, me encanta para Mauren, pierna izquierda, dale la orden roja, y va a pegar Mauren, va el goleador, ahí va, llega, tira, ¡golazo! Entró y cambió el partido, hay que decirlo así, sencillamente, y sobre el final lo comentábamos, una jugada peligrosa, entró al área, quiso hacer el penal, ¿para qué? Para rematarlo, ¿y para qué? Para que gane Cerro 3, Danubio 2. Qué alegría inmensa, queridos amigos, queridos villeros, donde estén, en la parte del mundo que estén. El programa, mírenlo, porque realmente una remontada heroica del equipo de Cerro, que en el segundo tiempo se devoró a Danubio, y esta vez, a falta de 4 minutos, nos ponemos 3-2 arriba con el eterno goleador, con una zurda preciosa, con un jugador que nosotros siempre queremos verlo, aún en baja performance, siempre es bueno tener a Mauro Franco, esta vez nos hace delirar con 2 golcitos a falta de 3 minutos. Además de este triunfazo de Cerro, a nosotros nos parece que no sucedió nada más en el mundo, ¿no? Porque un partidazo. Pero también en San Carlos, Atenas se recuperó y le ganó 2-0 al equipo de Torque. Habrá que ver qué pasa con el albiceleste la semana próxima frente a River en el Zaroldi. Esperemos que siga con esta mejoría. De mi parte es todo. Saludo y agradecimiento para toda la gente que estuvo del otro lado del parlante. Saludos. Bueno, la verdad que yo también voy a ir cerrando todo lo que es el trabajo del equipo de la 98.3, de la Crazy, de Respiro Fútbol, desde aquí, desde el Estadio Olímpico Monumental Luis Trócoli, donde nos vamos muy contentos por esta victoria, por esta remontada quijotesca del equipo del Club Atlético Cerro, del equipo villero, del equipo de todos. La cita ya está puesta sobre la mesa, la invitación está hecha para el próximo fin de semana, aún no sabemos bien si nos tocará día sábado o domingo, no sé si no tenemos entonces confirmación, pero sea sábado o sea domingo, lo vas a vivir por la 98.3, por la Crazy FM, con todo el equipo de Respiro Fútbol, un fin de semana más, una fecha más, la número 12, contra el equipo de River Plate en el Parque Federico Marzaroldi. Desde allí vamos a estar transmitiendo el minuto a minuto el partido, donde iremos a buscar unos 3 puntos que nos sirvan para seguir sumando, para seguir creciendo, para seguir llegando a los lugares de privilegio, para estar en el campeonato que viene en una posición de copa. Así los vamos a estar esperando, amigos, la invitación está hecha. No, es todo desde acá, nos despedimos, un fuerte abrazo para todos y vamos arriba, Cerro, que podemos. Cerro, Cerro, la cultura.